Al fin llegó la roja, Chinito. Claro, cuando llega tocando, cuando se buscan, cuando se muestran, Chile tiene mucha más posibilidad de llegar al remate, que sea a media distancia. Chile. Que teníamos que evacuar ni nada. Y nos quedamos.